Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez, el pastor del Centro Cristiano del Valle Imperial. Y este programa, 30 minutos al buen éxito, se trata de cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. De eso se trata este programa. De eso se trata el Centro Cristiano del Valle Imperial. Ok, ahorita estamos en el tema de por qué vino Cristo. Cristo, ¿qué vino a hacer en este mundo? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? ¿De qué se trata la cristianidad? Cristo, ¿por qué vino, murió en la cruz, resucitó? ¿Qué vino a hacer? Y en los programas pasados le estaba empezando a enseñar que Cristo vino aquí a este mundo a triunfar, a conquistar, a tomarse a él mismo un reino, a recibir un reino, a tumbar un rey y recibir un reino. Cristo vino a este mundo a hacerse rey. Aleluya. Murió en la cruz, resucitó para hacerse rey de este mundo, para establecer el reino de Dios en este mundo. Y empezamos con esta escritura, Mateo capítulo 28. Les quiero enseñar de la Biblia, que vino Cristo a hacer para nosotros. ¿Qué vino a hacer para nosotros Cristo? ¿Por qué? ¿Qué nos hizo? ¿Qué bien nos trajo Cristo en muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos? ¿Qué bien nos hizo Cristo con eso? Aleluya. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Y mira aquí Mateo capítulo 28 y empezando en verso 18. Y aquí está hablando Cristo ya que resucitó. Ya que resucitó, murió en la cruz, a los tres días resucitó y aquí se apareció a sus discípulos, está hablando con ellos y les dice en verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el primer punto que quería yo que vieran es que antes que murió en la cruz Cristo, antes que resucitó de la muerte, él no tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, Cristo no tenía toda autoridad en la tierra y en el cielo. ¿Quién la tenía? Pues Cristo nos dice, Él mismo nos dice, vámonos a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, verso 31, es la noche antes que Cristo va a ser crucificado y Cristo está hablando aquí a sus discípulos y Él les dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. El juicio de este mundo ha llegado ya. El juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El juicio de este mundo ha llegado. Y el príncipe va a ser de este mundo va a ser expulsado. So, había un príncipe. Antes de que murió Cristo en la cruz. Antes de que resucitó, ya leímos que después de que murió, después de que resucitó, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Toda autoridad en la tierra y en el cielo se me ha dado. Pero antes de morir en la cruz, antes de resucitar, Él dice esto, el juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El juicio de este mundo ha llegado. Nosotros pensamos cuando oímos juicio, estamos pensando una poca manera diferente de que pensaba Cristo. Ustedes ya saben que Cristo era un judío. Si ven este programa regularmente, yo les enseñé por la Biblia que Cristo era un judío. Cristo era un rabí, era uno de los sabios de los judíos, era un instructor de los judíos, era un rabí, era un judío, hablaba el lenguaje hebreo. No hablaba español, no hablaba inglés, hablaba el lenguaje hebreo, Cristo. Y para los hebreos, la palabra juicio quiere decir algo un poco diferente de lo que pensamos en español o en inglés, lo que quiere decir juicio. Para los hebreos, un juicio no era donde el juez se pone y hace una investigación y va a determinar quién está bien y quién está mal. Para nosotros, americanos, mexicanos, europeos, eso es lo que quiere decir juicio, donde el juez se pone y empieza a averiguar quién hizo bien, quién hizo mal, quién tiene el bien, quién tiene el mal, quién lo hizo correctamente, quién lo hizo mal. Aleluya, de eso se trata. Pero para los judíos, la palabra juicio no significa eso, pero juicio, un juicio es donde Dios llega y te salva. Un juicio es donde el juez llega y te salva de eso. Por eso, aquí en la Biblia hay un libro que se llama Jueces. El libro de Jueces es después del libro de Josué. Es el séptimo libro de la Biblia. Jueces, el libro de Jueces. Y allí en el libro de Jueces vas allá y empiezas a leer las historias del libro de Jueces. ¿Y sabes qué? No habla de ningún juez como entendemos esa palabra nosotros. Está hablando de jueces como Débora, como... a ver, ¿quién más está aquí? Como... Gedeón, como el más famoso de todos, que era Sansón. Aquí en el libro de Jueces, donde empieza la historia de Sansón, en capítulo 13 del libro de Jueces, empieza la historia de Sansón. Es el libro de ¿qué? El libro de Jueces. Y aquí en el libro de Jueces está Sansón. Pero cuando nosotros pensamos de Sansón, no pensamos de un juez, no nos imaginamos un señor que está ahí sentado, todo dignificado. A ver, lleguen, voy a hacer decisión. A ver, dime tu historia. Ok, tú dime tu historia. Yo voy a decidir quién está... ¿A quién está justo y quién no está justo? Así pensamos nosotros, jueces. Y aquí en el libro de Jueces está la historia de Sansón. Pero cuando nosotros que sabemos la historia de Sansón, no pensamos en un juez así. ¿Qué hizo Sansón? Él llegaba a liberar a la gente de Israel. Él llegaba a rescatar la gente de Israel. Él llegaba ¿a qué? A pelear, a conquistar, a atacar los enemigos de la gente de Dios, de la gente de Israel. Eso era lo que los judíos piensan que es un juez, el que llega a liberar, el que llega a rescatar, el que llega a pelear contra tus enemigos. Aleluya. Ok, vámonos para atrás a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y les quiero enseñar algo de este verso. Juan capítulo 12, verso 31. Cristo hablando antes de que murió en la cruz, la noche antes de que murió en la cruz, Él dice esto: el juicio de este mundo ha llegado. El juicio de este mundo ha llegado. Cuando oímos eso, juicio, pensamos, ay, pues, ¿qué Cristo va a poner y va a hacer una determinación, va a examinar a todos y los que son justos por aquí, los que no son justos por allá? Pero así no pensaban los judíos, y Cristo era judío. Así no hablaban los judíos, y Cristo era judío. En hebreo, la palabra juicio puede significar eso, lo que hacía Sansón. Es como si Cristo y los jueces del libro de jueces, ese tipo de juicio que hacía Sansón, ese tipo de juicio que hacían los jueces del libro de jueces de la Biblia, es el mismo tipo de juicio que Cristo está hablando aquí. O sea, es como si Sansón llegaba, el juicio de este mundo ha llegado. El juicio de este mundo, ¡Sansón ha llegado! Cuando oímos, ¡Sansón ha llegado! ¡Sansón ha llegado! ¿Qué vamos a pensar? Pues aquí viene el hombre fuerte que nos va a ayudar, que va a pelear contra nuestros enemigos, que nos va a rescatar, que nos va a liberar. El juicio, ¡Sansón ha llegado! Así está pensando Cristo. El juicio de este mundo ha llegado. Y mira lo que dice el príncipe, el resto del verso. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. O sea, Cristo está llegando como Sansón. Sansón. Pero Sansón nomás peleaba contra humanos, contra hombres. Pero Cristo viene a pelear contra el príncipe de este mundo. Y él dice, el juicio, el rescate, la liberación de este mundo ha llegado. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Aleluya. El juicio, la liberación, el rescate de este mundo ha llegado. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pues, ¿quién es ese príncipe? Pues no era un príncipe humano, no era César, no era el emperador romano, no era el rey de los judíos, porque ya que murió Cristo, ya que resucitó, el emperador romano todavía era emperador romano. El rey de los judíos todavía era rey de los judíos. ¿De quién está hablando? Cristo está hablando de un rey, un príncipe más poderoso que el emperador de los romanos, que el rey de los judíos. Está hablando del rey del mundo, de Satanás, del que tenía toda la autoridad del mundo, de que tenía la autoridad de reinar por todo el mundo. Aleluya. ¿Cómo llegó a tener esa autoridad? Satanás, ¿cómo llegó a tener toda la autoridad del mundo? El Adán se la dio. Cuando Adán le dio la espalda a Dios, cuando Adán creó la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, cuando Adán creó la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, aleluya, ¿qué hizo? Hizo a Satanás su rey. Hizo a Satanás su rey. Mira, vámonos a Génesis. Génesis, y les quiero enseñar esa historia. Mira aquí en Génesis, pues vámonos primero, capítulo 2. Mira, cuando Adán creó la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, Satanás se hizo el señor de Adán, el rey de Adán, el rey de todo el mundo, el príncipe del mundo. Cristo dice, el juicio, el rescate, la liberación del mundo viene esta noche. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y luego, ya que resucitó, ya que murió en la cruz, ya que resucitó, llega a sus discípulos y les dice que toda autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo. Toda autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo. Él conquistó. Él llegó a hacer el juicio, a ser juez para la humanidad. Aleluya. Pero ¿cómo llegó a tener todo poder? El príncipe de este mundo, el como lo llamó Cristo, el Satanás. ¿Cómo llegó a tener ese poder? Cuando Adán creó la palabra de Satanás en vez de creer la palabra de Dios. Satanás se hizo el rey de Adán, el señor de Adán. Y así nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros creemos la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, Satanás se hace nuestro rey. Satanás tiene derecho de reinar sobre nosotros. Satanás se hace el príncipe de nuestra vida en vez de Dios siendo nuestro rey. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios dice que Cristo tomó nuestras enfermedades. La palabra de Dios dice que Cristo vino a este mundo a tomar nuestras enfermedades para que nosotros no tenemos que estar enfermos. Aleluya. Eso es lo que dice Dios. Cristo tomó tus enfermedades. Eso es lo que dice Dios. Cristo tomó tus enfermedades. Pero Satanás llega y dice, ay, pues mira, mira, Señor, examínate. ¿Te sientes mejor? ¿Tienes dolor? ¿Todavía sigues mal? Oh, no, Dios te está mintiendo. No, no, no es así. No es. Y nosotros, cuando creemos la palabra de Satanás, en vez de creer la palabra de Dios, ¿qué pasa? Satanás tiene derecho de ser rey de nuestra vida. Mira, vámonos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas, ciertamente morirás. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Aleluya. Vámonos al capítulo 3 para ver. Eso es lo que le dijo Dios. Dios le dijo a Adán. Esta es la palabra de Dios para Adán. El día que comes de ese fruto, ciertamente morirás. Pero vamos a, dice, a ver la palabra de Satanás. Vámonos a capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Verso 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, no, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Qué le dijo el serpiente? ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? No es cierto, no van a morir. No es cierto, no van a morir. ¿Qué le había dicho Dios? El día que comes ese fruto, vas a morir. El día que comes ese fruto, vas a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No es cierto, no es cierto, no vas a morir. No va. ¿Y qué le pasó a Adán cuando comió de ese fruto? Aleluya. Se murió espiritualmente, se separó de Dios. Espiritualmente murió, y con morir espiritualmente empezó a morir físicamente hasta que llegó a morir físicamente. Aleluya, aleluya. Esto es lo que yo quiero que vean. Dios le dijo una cosa a Adán y a Eva. Les dijo: el día que comen de eso van a morir. Satanás llegó y les dijo: no es verdad, no es verdad, no van a morir. Y Adán y Eva, ¿a quién creyeron? Adán y Eva, ¿a quién creyeron? Adán y Eva, ¿a quién creyeron? A Satanás. Por eso comieron. Aleluya. Por eso comieron del fruto. Por eso comieron de esa cosa. Aleluya. Porque creyeron la palabra de Satanás, de la serpiente, más que la palabra de Dios. Aleluya. Y al resultado de eso, al creer la palabra de Satanás, al creer Satanás, al creer la serpiente más que a Dios, Satanás se hizo el rey de este mundo. Satanás se hizo el rey de este mundo. Satanás se hizo el rey de este mundo hasta que Cristo vino. Y aquí en Juan capítulo 12, Cristo viene como un juez. Cristo viene como un juez del libro de jueces, como Sansón. Cristo viene como Sansón. Cristo viene como Sansón a tomar el juicio, a rescatar, a liberar este mundo y a expulsar el príncipe de este mundo. Aleluya. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Para hacer eso, para hacer el juicio, para hacer Sansón nuestro juez, nuestro Sansón, a pelear contra nuestros enemigos, a liberarnos, a rescatarnos. Por eso vino Cristo a este mundo, a ser nuestro juez, aleluya, para que viniera el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo sería expulsado. Aleluya. Vámonos para atrás a Mateo capítulo 28. So, esa era la noche antes de que iba a morir en la cruz Cristo, antes de que resucitó de entre los muertos. Y ya después él llega a sus discípulos y les dice, verso 18, Mateo capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo llegó y conquistó. Cristo ya se hizo rey de este mundo. Aleluya. Vámonos a Efesios. Les quiero enseñar otra vez que esa era la razón que Cristo vino. Por eso vino Cristo, a conquistar, a establecer, a ganarse un reino, a expulsar el príncipe de este mundo, a hacerse el mismo, el rey de este mundo, a establecer el reino de Dios en este mundo para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Para que nosotros podamos tener lo que Dios quiere que tengamos. Para que nos puede ir de la manera que Dios quiere que nos vaya. Aleluya. Para que podamos tener la vida buena que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Aleluya. Por eso vino Cristo, a expulsar el príncipe de este mundo, a ser juez, a hacerse Sansón de este mundo. Aleluya. Vámonos a Efesios. Les quiero enseñar de otra escritura. Aquí en Efesios capítulo 1, empezando en verso 20, que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y qué hizo? Lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Cristo vino a tomarse un dominio. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo vino a expulsar Satanás como príncipe de este mundo. Cristo vino a liberarnos del reino de Satanás. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y voy a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.